www.radiomaria.com. Ternasca, la buena Ternasca, sí, Ternasco, ya estamos aquí, Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Sueños azules en la noche. Sian Night Dreams es el título de la canción con la que arranca este episodio número 594 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera a casco porro para toda la banda. Bueno, ese Sian Night Dreams es el título de este primer adelanto y tema que dará nombre al que será tercer LP para los death melódicos teutones Parasite ENC. Con los que estamos dándoos la bienvenida. A toda la people que nos aparece en la pantallita con la banderita de Afganistán, a toda la gente que nos está escuchando también desde los United States, desde Alemania y desde Polonia, de momento, que ahora se conectarán más. Primeros saludos también desde nuestro grupo de la conciencia rockera en Telegram. Ahí están saludando Zaragoza Style, Eli Creator y Rubén. Haciendo un bocadillo con nuestro Ternasco Navarroa Price, San Hammer desde Murchante. Mandamos saludos también a nuestros amigos del CSA Magallanes. Mucha fuerza, siempre ánimo, siempre pa'lante, como los de Alicante. Muchas gracias por esas palabras que nos dedicabais en el artículo que publicasteis ayer en la web del Comando Pum Alicia Alicante. Para todas, para todos y en especial para nuestro Ternasco Fer. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Venga, antes que nada, vamos a recordar también desde dónde, aparte de asaltomatarradiorock.com, puede ser que nos estés escuchando en directo a live. En FM para Asturias a través de Radio Narcea. También en FM, pero para Tarragona, en la Senia Radio. Desde Valencia, la plataforma Completa Radio nos pasa también el programa en directo live. Al igual que lo hacen las buenas gentes de Seven Rock Radio para Venezuela y para Florida en los USA. ¿Que nos está escuchando el podcast? Pues bienvenida, bienvenido también, sea la hora que sea, en el lugar en el que te encuentres. Eso quiere decir que nos has encontrado en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en el menú principal en lista de podcast y en esos desplegables en los que aparecen más de 50 programas, nos has encontrado y nos has elegido. ¡Gracias! Y gracias también a todas las FMs que nos retransmiten en diferido, como por ejemplo Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Para Toledo en FM a través de Radio Consuegra. En Madrid por Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, Radio Universitaria de Alcalá de Henares y Radio Utopía. En Valencia capital nos retransmiten en diferido esas buenas gentes de Radio Ardacho. Y también nos puedes escuchar en la plataforma Vicus Radio y en Argentina en Radio Crimen. Vamos, Rosa Rosa, a ver qué banda protagoniza este episodio número 594 de Pequeño Ternasco. PR3 en un juego de realidad virtual. ¡Toma ya! Los cordobeses PR3, una de nuestras bandas asociadas, ha sido elegida con su tema Tierra de Nadie, incluido en su álbum debut Tiempo. Para que esta canción aparezca incluida en la banda sonora del nuevo juego de realidad virtual Crisis Brigade 2. Vamos a decirlo bien, Crisis Brigade 2. Que por cierto, me tenía a mí bastante flipado el que viene Brigade con V, pero es que claro, es que hacen un juegan con las letras. Y la V, y la V que tendría que ser una B, y la R vienen en mayúsculas, que viene a corresponder con Virtual Reality. Bueno, una segunda edición de este juego, videojuego de realidad virtual, que lanza la compañía tecnológica Suma Lab Digital. Una compañía, por cierto, radicada en la madrileña localidad de San Sebastián de los Reyes. Que parece que se les da bien esto de hacer juegos de realidad virtual, porque si es la segunda parte de este videojuego, o game, o como se le llame, que la verdad es que no tengo mucha idea, eso quiere decir que funciona y que a la gente le gusta. Así que nuestra más sincera enhorabuena para Alex, Paco y compañía, para todos los PR3, porque me parece que es un auténtico pelotazo que un temazo como este, Tierra de Nadie, entre en un videojuego que se va a jugar en todo el pinche planeta. Un temazo que es el corte número 10 de ese álbum debut de los PR3 y que vamos a escuchar ya de ya. Tierra de Nadie, PR3, sonando en Pequeño Ternasco y sonando en un montón de pantallas de videojuegos o de máscaras de estas de realidad virtual all around the pinche planeta. Por cierto, aviso para navegantes, le he metido un poco de radio edit a la canción, ¿eh? No

Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues arranca la sección más brutica del programa. Y hoy lo hacemos con una de las bandas más pujantes en esto del metal extremo, en el deathcore concretamente de la última década, como son los californianos Suicide Silence. Detrás de un par de añitos de silencio, obviamente provocados por el paro pandémico, acaban de lanzar este sencillo titulado Thinking in Tongues, pensando en lenguas. ¿De las que se hablan o de las de la mer? Cita con el rico oscuro, ese es Catalonia Crew, ¡aupai! Vamos ahora a terrenos de Speed Thrash. Pero muy embrutecido. Nada

¿Qué? ¡Picabol! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de mor. ¡No! Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Nuevamente sonando en el programa con su cuarto adelanto ya esta excelente formación sueca llamada The Halo Effect. Ese último discográfico se producirá a mitad de verano, en el mes de agosto. Llevará por título Days of the Lost, de los días de los perdidos. Y este tema, este cuarto adelanto, lleva por nombre el innecesario final de Needless End. Sonando The Halo Effect en pequeño Ternasco, justico, justico en el momento en el que nuestro Ternasco Elías de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas, hace acto de presencia saludándonos con un poderosísimo gruñido en nuestro grupo de Telegram de la conciencia rockera. ¡Aupa Elías! Cumplidita la primera media hora de emisión en este, en esta edición más brutal de Pequeño Ternasco. Ya sabéis que los miércoles, jueves, según donde nos escuches, nos ponemos más bruticos. Y la verdad es que flipando con la cantidad de gente que cada día se conecta más y más y más desde el país de las barras y estrellas. Parece... ¿Qué me decía Rosa? Ah, sí. Parece que Pequeño Ternasco mola por esos lugares. Bueno, pues además de en asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo Turreto, también nos puedes escuchar en las siguientes emisoras FM en directo a live, por ejemplo, en FM Asturias, en Radio Narcea. En Tarragona se encargan de pasarnos en directo la gente de La Senia Radio. Para Valencia, a través de la plataforma Completa Radio. Y para Venezuela y Estados Unidos, concretamente Florida, vía Seven Rock Radio. Oh yeah. Si nos estás escuchando vía podcast, eso quiere decir que has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com y en el menú principal has pinchado sobre lista de podcast y ahí nos has encontrado entre los más de 50 programas disponibles para tu goce y disfrute auricular. Y también en diferido en las siguientes emisoras FM: para Castilla-La Mancha y también para Madrid, Radio Cadena Española; para Toledo, Radio Consuegra; para Valencia, Radio Ardacho; para Madrid Capital y Comunidad, a través de Radio Guadalix, Radio Miraflores, Radio Matorral, mira que me equivoco a veces con esta gente, por decir, con mis disculpas, Radio Utopía, Radio Utopía y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. También nos puedes escuchar en diferido en la plataforma Vicus Radio y en Argentina, en Radio Crimen. Pues vamos ya con la sección de cada día, la sección de secciones, las bizarradas, que hoy tienen como nexo común errores de bulto. Vamos a por ese primer titular, Roxa Rosae. Se emborracha y pierde un pendrive con información personal de todos los habitantes de una ciudad japonesa. ¡Cerveza! ¡Cerveza! Se le oía gritar por los bares al elemento este. Un empleado de una empresa tecnológica nipona bebió más de la cuenta y acabó por protagonizar una de las mayores pérdidas de datos personales que se recuerdan en los anales de la historia. Nada menos que información sensible de 460.000 personas, la mayor parte de la población de la ciudad japonesa de Amagasaki. Amagas aquí, amagas allá. El gobierno municipal de la ciudad, en la prefectura de Hyogo, tenía que hacer ciertos pagos de ayuda a los hogares que estaban exentos del impuesto de residencia y, para la gestión de esas ayudas, contrató a una empresa tecnológica en la cercana ciudad de Suita, en la prefectura de Osaka. ¿Osaka esto de aquí o yo no me apaño? El pasado 21 de junio, uno de los trabajadores de esa empresa hizo una copia del Yumin Kion Daicho, el registro completo de todos los ciudadanos de la ciudad de Amagasaki, que incluye sus fechas de nacimiento, domicilios e información sobre impuestos y ayudas. Toda esa información acabó en una memoria USB y en el maletín del trabajador, que iba a trasladarlos a un ordenador de su empresa para trabajar desde ahí, algo para que se conoce no tenía permiso. Y la memoria nunca llegó a ese ordenador. Según comunicó la empresa, el empleado bebió demasiado alcohol durante su cena de camino a casa y se quedó dormido en la calle. ¡Hostia, qué trancazo! Y mientras estaba durmiendo la mona en las calles de Amagasaki, su maletín desapareció. El ayuntamiento de la localidad trató de lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que no se habían detectado filtraciones, claro, y que los datos estaban protegidos por una contraseña de 13 caracteres. Afortunadamente, apenas unos días después, el empleado recuperó su maletín con todo el contenido. El hombre volvió sobre sus pasos. Después de que se le pasó la resaca, ya parecía que empezó a recordar. Dijo, a ver, ¿qué es lo que hice yo aquella noche? E intentó reconstruir lo que hizo y por fin halló su maletín cerca del lugar donde se había quedado sopas. Tal como suele pasar en Japón, allí seguía sin que nadie lo hubiera tocado y tenía todo su contenido intacto. Vamos, que tuvo una potra que te cagas y no perdió su puesto de trabajo in extremis. Que fíjate qué casualidad, es precisamente el título de la canción que ya estás escuchando aquí en Pequeño Terrasco. Es el primer adelanto del que será el 16º álbum de estudio, Digital Noise Alliance, el 7 de octubre, para la mítica banda de Seattle, Queensryche. O como dice uno que yo me sé, Queensenrique. No longer strangled by the rules of the game. Queensryche, esto es In Extremis. Saludamos también a las amigas y amigos que se acaban de conectar desde Irlanda y a nuestro ternasco Alejandro de los PR3, bajista de los PR3, que ha tenido protagonismo en el programa. Ya sabéis, su tema Tierra de Nadie protagoniza o está incluido en la banda sonora del videojuego Crisis Brigade 2. Impresionante lo que nos acaba de mandar nuestro ternasco Fer desde el CSA Magallanes. ¡Impresionante! Todavía hay gente buena en lo que nos ha dicho un hombre mayor, aproximadamente 90 años y de etnia gitana, mientras le entregaba un sobre a uno de nuestros compañeros con una sonrisa y marchándose antes de poder decir ni una palabra. Y nos pone una foto. Y aquí hay una billetada. Al ver la pasta hemos salido corriendo y lo hemos invitado a entrar con nosotros. Y aunque no ha aceptado, sí nos dijo que el dinero era para las murtas que os ponen los picoletos, los pitufos. Ante esto solo se me ocurre decir ¡válgame! ¿Y por qué no conocemos gente buena en casi todo el mundo? Que sea así. Oye, pues esto es una alegría, vamos a estar. Es una alegría, pero que poca gente así. Que tendría que pasar más. Eso que tenía que pasar más. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Madre mía, qué alegría, qué alboroto nos acaba de entrar viendo esta excelente noticia. Oye, qué de puta madre, el gitanico Antón, No sé si se llama Antón, pero bueno, es el primero que se me ha venido a la cabeza. ¡Ole sus huevos este hombre! ¡Sí, señor! De vez en cuando, solo de vez en cuando, el buen trabajo tiene recompensa y aquí lo acabamos de decir. Mejor dicho, lo acabamos de contar. Venga, vamos a por alguien bastante menos solidario que el gitano, este buen gitano que se pasó por el CSA Magallanes y les ha ayudado bastante, con bastante guita, para que paguen esa multa que le ponen los pitufos de Alicante. Vamos para allá, Rosa, Rosa. Un empleado cobra por error 330 veces su sueldo y se desvanece. Pero no se desvanece que se haya desmayado, ¿eh? No, no, no. Se desvanece de que ha desaparegado. Un chileno fue un buen día a mirar su nómina cuando descubrió que por error le habían pagado el equivalente a unas 330 veces su verdadero sueldo. Hasta donde se sabe, no lo ha devuelto. El hombre trabajaba en el Consorcio Industrial de Alimentos, una gran empresa de productos cárnicos de Chile, y por lo que parece un error humano, el mes pasado le pagaron 165.398.851 pesos chilenos, lo que viene a ser unos 170.500 euros, en lugar de lo que en realidad era su sueldo, 500.000 pesos, unos 515 euros. Pues que se pase por el CSA Magallanes también, hombre, con lo que le sobra. Según el diario chileno Diario Financiero, el empleado se acercó a un subgerente para hacer ver el error en su pago mensual. Una vez comprobado y reportado a sus jefes, le informaron de que debía devolver el dinero pagado en exceso y el trabajador supuestamente accedió de buen grado a ir a su banco temprano al día siguiente y reembolsar el exceso. Pero no ocurrió así. Pero siempre sí. No se preocupe, yo mañana resuelvo con el banco. Ya, si eso. Al día siguiente la empresa obviamente notó que ese reembolso no se había producido, por lo que trató de contactar con el trabajador, que no daba señales de vida alguna. Unas horas después el empleado va y contesta, alegando de que se había quedado dormido y por eso no había ido a trabajar ni al banco. Días después, la empresa recibió una notificación de un bufete de abogados con la renuncia al empleo por parte del trabajador, del cual no se supo nada más. Ahora la empresa ha decidido emprender acciones legales por un supuesto delito de apropiación indebida para que se localice al ex empleado y se le obligue a devolver el dinero pagado de más. Sí, majetes. Vosotros... nunca paréis de soñar. Never stop dreaming. Primer tema en inglés y segundo adelanto de su futuro quinto disco para los folk metaleros alicantinos, Landebir. Para este Never Stop Dreaming han contado con una colaboración de relumbrón, y además muy habitual en las colaboraciones. El omnipresente Ronnie Romero, no, el otro, Jeff Scott Soto. El relleno. Oh, sí. Demonios en el jardín golpean mi puerta. Pues hoy nos tocamos con el segundo sencillo que te traigo hasta aquí. Adelanto de El Grito del Hambre, nuevo disco de los de Baracaldo, de los Puncarras, míticos Puncarras, Parabellum. Te veo radiante, te veo tan bella. Y no suele pasar mucho esto, de que haya baladas punk. De piel, recuerdas cuando un día. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda Samper de Galanda. Parabellum, demonios en el jardín. Dos misiles son. Oh, en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala moral. Pues con la enorme alegría que nos acabamos de llevar desde el Comando Pum, Galicia Alicante, desde el CSA Magallanes, nos vamos a ir despidiendo. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Qué bonito es poder relatar cosas como esta en riguroso directo en tu reto. ¡Cómo mola! Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada mora. No me arriesgo a decir lo que había en el sobre porque era una foto, pero vamos, yo diría que había por lo menos 2.000 euros, ¿eh? ¡Vaya, vaya toalla! Pues amigos vecinos, Santi Pequeño Tenasco, más contento y más hueco que una perola por lo acontecido, también se despide de todas y de todos vosotros. Y os recuerda como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, ¿cómo era? Perdiendo los datos sin querer o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, monagures.